Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Pero nosotros deberíamos ser suficientemente listos para que negarnos absolutamente a trabajar más de lo que debemos trabajar. O sea, deberíamos negarnos, pero de frente. O sea, que si hay que hacer huelgas, se hacen huelgas, si hay que salir a la calle, se sale a la calle, y si hay que romper, se rompe con lo que haya que romper. De todo, es que me da miedo que la sociedad que le voy a dejar a mis nietos es tan negativa como la que yo me encontré en el año 39 cuando nací. He vivido todo el franquismo, he sido una esclava del trabajo, y resulta que llevo luchando toda la vida por algo mejor, y le voy a dejar a mis nietos un mundo todavía más negativo que el que tenía cuando vine al mundo. Los culpables de la miseria del mundo, los culpables de que cada segundo de nuestra vida se muera un niño de hambre, esos no están presos. Y la culpa la tiene el pueblo desde abajo. La televisión, de acuerdo, o sea, a mí qué me importa si se casa la duquesa de Alba o si... Es de verdad, es que es tan demencial el rollo que pones la televisión para escuchar las noticias y te cuentan una sarta de gilipolleces que ni te van ni te vienen ni son lógicas ni normales, y tienen embobado al pueblo, pero tienen embobado al pueblo porque el pueblo se deja embobar. Porque la verdad es que yo no entiendo a las personas que todavía tienen la mente clara y que todavía son gente joven, que agachan la cabeza y hacen lo que el capital quiere. Bueno, estos días nos dejaban figuras tan estimulantes como Sara Montiel, como Margaret Thatcher, y podíamos decir que su muerte de esta gente tan gloriosa pues nos ha inspirado la gran idea de hacer un programa dedicado a personas un poco menos relevantes, o que su muerte no aparece en las noticias. Pero como hoy es el Día Internacional del Beso y no podemos mentir, pues vamos a decir que eso no es verdad. Y que todo lo que vais a escuchar en la próxima hora, pues una vez más, es fruto del caos y de la improvisación. Y de la que casi ya... Digo, que de la que vamos cogiendo ya muchas tablas, la improvisación. Bueno, eso lo digo yo. No sé qué dirán los demás. está Pablo aquí, nuestro corresponsal en África, que hoy viene a hacer labores de observador, así, comentarista, ¿no? O sí, sí. Algo así. Sí, sí. Yo aquí atento a la improvisación, que me parece todo un arte. Luego al final puedes darnos tu adoración, ¿no? Bueno, voy tomando nota. Y ha venido también la tira con el Tristán y con la leña. Hola. Cada vez habla mal Tristán. Esa es la opinión de Tristán. Se va soltando. Improvisará. Bueno, nos dejaba. El caso es que la cosa hoy va de eso, ¿no? Va un poco de personajes curiosos, ¿no? Que nos han llamado la atención y que podríamos también decir que esto ha sido fruto de un largo debate ahí, de estudiar a fondo historias y todo eso, pero tampoco, ¿es verdad? Y eso, nada, que nos dejaba también Vigas Luna esta semana, también José Luis San Pedro, que quizás sí es el que un poco a lo mejor nos puede llamar la atención, ¿no? De... Un poquillo más cercano, ¿no? Sí. Bueno, Vigas Luna, no sé, a mí no me gustaban mucho sus pelis, pero habrá otra gente que sí. A mí tampoco. También era así un poco caótico, ¿no? Cuestión de gusto. Pero el caso es que de todas estas personas, como el que más nos llama la atención a lo mejor es San Pedro, pero no quería darle un homenaje ni nada, pues le vamos a dedicar el programa a una de las personas que más ha hecho por la cultura en el Reino Unido, ¿no? Que es Margaret Thatcher. A esa le dedicamos un buen corte de manga. Y como sí. Decían, yo, a ver, como decían, one down. Bueno, no me acuerdo, perdón. Lo aprendí una vez en inglés, uno menos, uno al hoyo, uno menos. Algo así, en inglés. Había por allí celebraciones, ¿no? En los barrios así de alrededor de la periferia de Londres y por el norte también, que era donde más así han estado celebrando su. Pues sí, como le han hecho la pelota, ¿no? Ahí en muchos medios. Es bastante patético, la verdad. Pero celebraciones porque se ha muerto. Sí, celebraciones. Sí, celebraciones de alegría. Celebraciones de alegría, sí. Pues eso, que era una gran zorra. Tengo aquí una frase suya que es bastante curiosa. Oye, a mí me dijeron el otro día que en la radio no se pueden decir tacos. Claro. Tacos no se pueden decir. Y menos tan políticamente correctos como ese. Ah, ¿quién lo ha dicho? Te metes con las pobrecillas zorras. Retiramos lo de. Al menos lo de gran, ¿no? No, pero es que Margaret Thatcher era una zorra en el sentido sí. Tradicional, clásico del término. Sí, yo también. Sí, esto me trae a la mente una pancarta de las zorras diciendo que se sienten muy mal porque asociamos a Margaret Thatcher con ellas, ¿no? Claro, porque las zorras son un animal tan bonito, ¿no? Pobrecilla. Sí, muy bonito. Con ese cardo que era... Pues ya estamos, ¿eh? Los cardos también los cardos pueden dejarse. Son bonitos también los cardos. Esto no tiene fin. En fin. Pues eso, que lo que decíamos que la Thatcher, pues por su constante ataque social y cultural, pues recibió también una de las contestaciones culturales más grandes y memorables que se recuerdan en Europa en las últimas décadas, que ha dado lugar a un montón de movimientos, ¿no? Los mineros, movimientos obreros, pues muy vinculado al punk, esta es Margaret Thatcher. Pero es que estos días así veía que su triunfo de ella, en realidad, hay gente que ve que es cultural, ¿no? Y es haber hecho del neoliberalismo como una corriente cultural, ¿no? Porque tenía, pues ella había dicho frases como esta, que decía que la pobreza se manifiesta como una incapacidad para la previsión y el ahorro que tiene su origen en un grave defecto de la personalidad. O sea, ella... Está claro lo que decir esas cosas y quedarse tan ancha. Está claro lo que pretende, ¿no? La buena gente, pues claro, no va a solidarizarse con los demás. Y artistas los demás, por ponerla ahí donde estuvo, sí, ¿no? Sí, claro. Porque pues eso, que dividió así en una nación laboriosa, honrada y buena, que recibe su justo premio en forma de integración cultural y renta salarial, y otra nación que la que más nos gusta, ¿no? Que es la de los vagos, la de los adocenados, parásitos, que lo que reciben, claro, los pobres, que reciben pues su justo castigo en forma de exclusión y pobreza. Sí, es un poco la mentalidad de, ¿no? Del liberal, así clásica, ¿no? Claro. No, clásica no, pero digo la mentalidad de la derecha, ¿no? Más que liberal, la mentalidad de la derecha. Claro, el rollo bueno, es que ella fue la pionera en hacer que ese neoliberalismo se convierta en doctrina cultural, en ¿no? Sí. Ese es su verdadero triunfo. A mí me gustaría creer ahora en la reencarnación, ¿no? Y que ella se reencarnara en algún de estos pobres desahuciados, en un barrio de esos tirados, y que lo viviera. Pues sí, lo que pasa es que no existe la justicia, la verdad. No hay justicia divina ni universal ni nada. O sea que habría que haberla pillado en vida. Y no sé, cada uno piense lo que. Bueno, como en vida ya no la podemos pillar, y mientras nos ponemos a contar aquí las historias de los personajes estos que hemos traído, pues para amenizarle su viaje al infierno, le ponemos a los Sex Pistols, ¿no? Sí. Y el Anarchy in the UK. Otro que estaba siempre en contra, Morrissey, ¿no? Le también. Le dedica unas canciones. Sí, sí, sí. My sí. Personal Enemy. Perdón. Bueno, pues con el Anarchy in the UK vamos a empezar el programa. Pequeña introducción que hemos hecho sobre esta señora, Y vamos a continuar un poco contando pues más historias que esta semana hemos encontrado por ahí y más historias de algunas personas curiosas, ¿no? que nos han gustado. El otro día Tire y yo vimos una película que se llama Searching for Sugar Man, que cuenta la historia de unas personas que buscaban a un músico de los 70 de Estados Unidos, unas personas de Sudáfrica, porque este músico que era así tipo Bob Dylan, ayúdame cuando... ¿Cómo se llama el músico? Dilo, ¿no? Ah, el músico se llama Sixto Rodríguez. Sí, Sixto Rodríguez. Era tipo así Bob Dylan, más político, porque era hijo de mexicanos que vivían en Detroit y allí fueron muchos a trabajar en las fábricas de automóviles de allí. Los coches. Y nada, se hizo en Estados Unidos, pasó sin pena ni gloria, pero en Sudáfrica coincidió con la época del fin de la apartheid y entre los blancos de izquierda pues se hizo muy muy famoso. Y entonces circulaba una leyenda sobre él, que es que se había suicidado en el escenario, y había un montón de versiones, una que se había rociado de gasolina, otra que se había volado los sesos, así como leyendas muy mórbidas que fueron increciendo. Y entonces a mitad de la película resulta que el tipo, por una casualidad, se entera de que no conoce a su hija o algo así. Se encuentra con su hija. No, hicieron una página web. Ah, sí, hicieron una página web. Buscamos a este tipo y la hija. Claro, se ponían a buscarlo al tío. Sí, pues se pusieron a buscarlo. A saco. La verdad es que estamos destripando la película, que es bien bonita. No, pero hay que destriparla porque es recomendable de ver, ¿no? Es muy recomendable, sí. Pero justo el otro día se lo decía al Darío. Justo el otro día me mandó un colega ahí para que la viera. Es que es súper bonita las imágenes. La canción de él. Las imágenes son muy bonitas. Y la música suya está muy bien. Y nada, este era un poco, pues que representa así este tipo de personas que viven las cosas por vivirlas, que no tienen más ambición que esa, ¿no? Y te recuerda un poco lo bonito de las cosas en sí, sin buscar más allá del disfrute. Y encima con tantísimo talento, porque podría haber sido una gran estrella, ¿no? De hecho es una gran estrella en Sudáfrica, que ha dado un montón de conciertos y siempre vende todas las entradas y tal. Pero al tipo pues le interesa seguir en su casa, en su vida cotidiana y tal, y le gusta la música pues porque le gusta, sin más, ¿no? Y esto sí, pues es muy reconfortante verlo de vez en cuando. Sí, es un tipo como muy auténtico, ¿no? Sí. El tipo era obrero, era un albañil. O sea, el rollo un poco es que sin destripar lo indestripable, si yo tampoco la he visto, los demás me dan igual, pero... si la quiero ver yo. No, pero que el rollo es que se dan con la hija y se pone, y la hija cuenta un poco la historia de él, ¿no? Su vida. Y sí, eso. Como la hija de repente pues en la página web dice, no, es que yo soy su hija. Y entonces ya pues se llama el tipo que la está buscando, que es, y nada, pues descubren que no se había pegado un tiro en el escenario, ¿no? Que esta era la leyenda negra así de Sixto Rodríguez. Claro, porque en verdad estaban buscando cómo había muerto. Estaban buscando cómo había sido su muerte. Claro, sí, porque había por ahí como que si se había quemado o si se había disparado, ¿no? Lo que decían. No, una sobredosis en la cárcel, bueno, ya mucho... Todo sórdido, en cualquier caso. Sí. Sí, porque era así como un tipo Bob Dylan, un poeta, así un poeta músico maldito. Pues de drogas también, la época psicodélica, ¿no? También esos discos son un poco así psicodeliquillos. También toda la... Pues, no sé, una Detroit, una ciudad así con muchos problemas... Sociales. Bueno, fue alcalde el tipo, ¿no? Se presentó alcalde. Incluso, sí, se intentó presentar alcalde. Sí, muy político, era un hombre muy político. Pero bueno, así... y sigue siendo, lo digo, que vive con mucha coherencia su vida, ¿no? Le interesa así, pues, la vida cotidiana, sus compañeros, su trabajo. Y luego de repente lo que... Bueno, es que sigo contándola, es que ya la voy a contar entera. Bueno, merece la pena aún así verla porque es tan bonita y la música y todo, ¿no? La... Si no quiera oírte, pues ya, que baje un poquito. Sí, nuestros pero que vuelva luego, ¿eh? Nuestras hordas de oyentes, ¿no? Pues... Irene, como el no tema lo vas es... a ver, para ahora, pásate al minuto, adentro de 5 minutos. Pues el tema es este, que de repente descubren que está vivo. Y nada, pues contactan con él y Rodríguez, el músico este, pues se queda alucinado de que pueda tener tantísimo éxito en Sudáfrica, que no lo sabía. Y entonces nada, vaya a Sudáfrica, tiene un conciertazo, está todo el mundo como loco, ¿no?, por verle. Y nada, pues estáis así la sorpresa que le da la vida, pero que aún así el tipo no se hace, no deja su trabajo y se pone a hacer discos como loco ni nada, que el tipo es un tipo así muy como cool, tranquilo, sigue su, ¿no? Sí, sigue su vida normal, vamos. ¿Cómo está entonces? Take it easy. Pero las canciones son buenísimas, es verdad, a mí sí, bueno, no soy una experta musical ni nada, pero me parece que sí que es mejor que Bob Dylan, más poético, sí. Y más oscuro y más político y más bonito. Las letras son bonitas, se pueden encontrar subtituladas también en internet, para que si a alguien le interesa y ve la película le interesa. Podemos escucharlo, ¿no? Claro. Sí, y hemos traído por una canción para que la escuchemos. Vale. ¿Queréis decir por qué habéis traído esta? Crucify Your Mind. ¿Por qué mola? Sí, porque mola. Pues de Sisto Rodríguez, Crucify Your Mind, que es de 1970 y nada. Y recomendable ver la Searching for Sugarman. Searching for Sugarman. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? You claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Bueno, estábamos aquí, en vez de escuchar a Rodríguez, estábamos hablando de propiedad intelectual y Tristán quiere decir algo ahora también, al hilo de la propiedad intelectual. Es que cuando... Bueno, vamos a hablar de un tipo también que... Cuéntanos. Eso ha dicho Tristán. Eso ha dicho Tristán. Ya que estáis jugando con el micro, no lo vamos a dejar, ¿no? Jugar con el micro. Que nos distrae a nosotros y a todo el mundo. Venga, por favor. Que vamos a hablar de un tipo que otro tipo curioso, que no, yo no sé si en realidad ha cobrado alguna vez derechos de autor o tiene algo que ver con la propiedad intelectual, pero inventó un aparato bastante curioso. La Moniac, que ahora vamos a explicar lo que es. Pero el tipo se llama William Phillips, que el apellido así suena mejor. Es Radio Cassé. Claro, como el Radio Cassé, la bombilla, ¿no? La tele. La tele. Pues bueno, también hizo varias cosas así en la economía. Por ejemplo, este fue el primero que dijo que cuanto más paro hay, pues más bajan los precios de las cosas. Como ahora estamos viendo. Todo es ahí súper barato. ¿Pero lo hacía él o lo hacía la momia esa? No, esto lo hizo él. Esto lo hizo él. Además se llama la curva de Phillips la que dice eso. El caso es que el tío era de Nueva Zelanda, nació en 1914, pero se fue pronto para irse a... Se fue a Australia y allí desempeñó varios puestos de trabajo tan variopintos como cazador de cocodrilos o productor de cine. Durante... Bueno, desde Australia dio el salto a China y allí en China se vio sorprendido por la invasión japonesa de 1937. Así que se tuvo que escapar a Rusia y que la cruzó en el Transiberiano y desde Rusia se dio el salto a Gran Bretaña. O sea, mundo corrido el tío. Pues ya en Gran Bretaña estudió ingeniería eléctrica y se metió en la Royal Air Force para ser reenviado otra vez a Asia en la Segunda Guerra Mundial. Estaba en Singapur y se logró escapar de allí en el acorazado Empire State y llegó a Java, donde fue finalmente apresado por los japoneses y acabó confinado en un campo de concentración de Indonesia. Durante los 3 años de su cautiverio aprendió chino, construyó una radio a partir de piezas de desguace e inventó un sistema para hervir agua que enchufaba secretamente al sistema eléctrico del campamento. Y allí fue un poco donde descubrió la sociología, así que a su vuelta al Reino Unido en 1946 pues se puso a estudiar sociología. Pero lo que más le interesaba de la sociología empezó a ser así la economía y como estaba en la London School of Economics, leía Keynes y estas cosas, pues nada, pues se cambió a económicas y allí pues debía aprender que la economía es algo sumas y restas y multiplicaciones, todo cuadra. Así que se le ocurrió inventarse el Amoniac, que es una máquina. Las siglas de Amoniac vienen de Monetary National Income Analog Computer, que también se conoció como Finanzafalógrafo. O sea, el tío se inventó el finanzafalógrafo. Con la idea un poco de, claro, de que sería chulo ahí, ¿no? Pues tener una máquina que te dijera el porvenir de la economía, que pudiera predecirlo todo y que eso iba a ser pues sencillo, práctico y ya está, ¿no? El tío pues pretendía simplemente predecir la economía del Reino Unido. La máquina, esencialmente, hay dibujos por ahí, quien quiera indagar y buscar, hay como los esquemillas y alguna foto por internet, está chulo y curioso. La máquina esencialmente consistía en un circuito de tuberías y recipientes transparentes por el que el agua, que representa el dinero, circulaba. ¿Cómo circulaba? Pues tenía ahí como un recipiente arriba y dentro, que iba vertiendo agua, y luego dentro el número de recipientes, su tamaño y su orden se disponían según fuera el modelo económico a representar. Y la cantidad de agua, su presión o su velocidad variaban gracias a un sistema de bombas y válvulas que se ajustaba en proporción al montante financiero que quería que estuviese en circulación. El caso es que... ¿Didi? No, ¿qué? Estaba pensando, ¿funcionaría ahora la predictora? Bueno, nunca... Se sabe que hay varias que el tío las vendió. La primera la vendió por 400 libras y hay varias ahí, que una en Harvard y bueno, luego se rumorea que si en la Ford tienen una, en la Coca-Cola, no sé qué. Pero que nunca se ha predecido nada que se sepa con esa máquina. Porque hay pérdida en las tuberías. Claro, eso es la corrupción. Ese era un listo, vamos. No, bueno, no había controlado eso. Una variable. Yo creo que el tío listo era. Lo que pasa es que el pobrecillo pues vivió engañado. Yo no sé qué le enseñarían, claro, porque aquí en el hot down que venía un poco la historia de este tío, dice: la economía no es ni remotamente una ciencia exacta. Tú que eres sociólogo, a lo mejor puedes estar de acuerdo o discrepar con esto, tú ya me dices. aunque con frecuencia nos presente que la economía es concluyente e impepinable como la ley de la gravedad. Dice, la economía sufre complejo científico como cualquier disciplina social. Y además ocurre que el económico es, como el artístico, un discurso reduccionista. Pretende para sí, y sin salirse de sí mismo, poder dar la explicación a cuanto ocurre en el mundo, desde la inflación al origen del universo. Pues sí, ¿no? No sé, como que las ciencias sociales dicen que pues tienen un poco complejo de sí. Científico. Sí, sí. Tira. Sí, Tira dice que está totalmente de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Sí, claro. En los mercados funcionan mucho los rumores. Traducción simultánea. Sí. Chino, castellano. Castellano, chino. Pero a ver, ¿que estáis muy de acuerdo con qué? Lo que ha dicho el hombre ese. Con, sí. Que, la economía tiene complejo científico, que quiere ser un poco una ciencia exacta. Sí, sí, sí, sí. Y no le pasa a todas las ciencias sociales, ¿verdad? Claro. Efectivamente. Por lo menos a la sociología le pasaba, y la sociología, la verdad que. Que bebe un poco de todas las... Bueno, la sociología... Hasta incluso la psicología. Claro, la psicología igual. La psicología igual. Ha sido, vamos, una batalla terrible por intentar tener el reconocimiento de ciencia, ¿no? Pero bueno, las ciencias sociales, igualmente, todas ellas. Sí. Además, en concreto, la economía en concreto, los economistas tienen complejo de ingenieros, yo creo, ¿no? Como que querían, ¿no? Puede ser. Pues eso todo el rollo. Sí, mira, la sociología cuando empezó se le llamaba física social. Los orígenes así de la sociología, del siglo XIX, física social. Ah, sí. Claro, si se rompe algo, ¿no? Pues vamos a intentar arreglarlo. Sí, bueno, pues conocer así como unas leyes que tiene la sociedad de una manera. Exactamente. Como, pues yo qué sé, como calcular la velocidad de la ley de la gravedad o lo que sea, ¿no? Claro. Bueno, curioso. No, estaba recordando porque en algún momento me estudiando distintas metodologías de investigación, pues recuerdo que hubo una señal, ¿no? que me dijeron, y era que todas aquellas investigaciones que intentaban hacer ser investigaciones de tendencia estaban abocadas al fracaso. Pero ¿cómo? Ciencias médicas, ciencias sociales, todas ellas. O sea, no hay una posibilidad de establecer una tendencia que vaya a realizarse. Y se me aproxima mucho a lo que es la meteorología, ¿no? Que bueno, se acercaría bastante más a una ciencia física, a una ciencia química, tal. Y sin embargo, fijaros, abocada al fracaso también, más allá bueno, de cierto, cuatro... Sí, más allá de tres o cuatro días, ya. Bueno, ya en alguna web nos ponen 15 días. Sí, te ponen 15 pero días, también, ya, claro. No, pero... A medida que nos alejamos de esa semana o 10 días, estás tú totalmente abocado al fracaso. Y sin embargo, seguimos escuchando profecías, ¿no? Porque los meteorólogos, muy cercanos a las ciencias experimentales y tal... Pues siguen hablando de predicciones de cara a futuras décadas o años o tal, en tales territorios. A mí me llama mucho la atención, pero es que seguimos escuchando pues profecías por parte de nuestros gobernantes, ¿no? De el año que viene, la crisis, saldremos, no sé qué, no sé cuánto, pero lo dicen eso como una creencia absoluta en algo que realmente no existe, que está abocado al fracaso. Uh-huh. Bueno, paranoia mía. No, sí, es que es verdad. Por eso nos creemos ya poco el telediario. Creemos más a los que están alrededor. Pero bueno, esos mensajes calan al final mucho la gente, muchas veces, ¿no? Hombre, claro. Digo, en 2013, al final de 2013, se acabará la crisis, empezará a acabarse. Claro, luego todo es como la predicción que hace una pitonisa. Pues todo es muy interpretable, todo depende, es muy relativo y, ¿no? Siempre el error lo pueden excusar de alguna manera, ¿no? Claro. Incluso eso, ¿no? Exactamente. Y la manera de jugar... Bueno, es que ya hay indicios que te marcan, que no sé qué, claro, son el cosas... El efecto mariposa, ¿no? Ese. ¿No? ¿Era el efecto mariposa? Ese de que... Hasta, la batida de las alas de la mariposa. Hasta el aleteo de una mariposa en cualquier momento puede alterar el clima del planeta, ¿no? Pues algo así, ¿no? Siempre hay excusa, ¿no? Por una mariposa. ¿No? Sí, lo que pasa es que como un lenguaje así es un, pues sí, es igual. Utilizan un lenguaje y un y un aura así como lejana, ¿no? Porque nosotros no conocemos nada de economía, es algo como abstracto para nosotros. Conocemos cómo funciona, parece que hay un ente... Nos inhabilitan, ¿no? Superior, eso. Claro. Nos dejan... Como si llega el fontanero a tu casa, ¿no? Y trata de... Bueno, se... de explicarte algo, o ni siquiera eso, te dice que esto está roto por aquí y que te cuesta tanto y que te ha puesto una pieza y que le ha costado tanto. Pues claro, te lo tienes y, que creer. Y si empieza a explicarte algo, pues empiezas a utilizar palabras muy técnicas y no te enteras de nada. Está inhabilitado por parte del fontanero. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero es que son mentiras. O sea... Totalmente mentira, claro. Es un, es una verborrea, ¿no? Pues utilizada por muchos para tapar cosas que realmente son sencillas. Hombre, sí. Si eso es demagogia. Cuanto menos gente opine al respecto, pues mejor para ellos, ¿no? Pues claro. Pues sí, es un mundo de expertos, somos, ¿no? Como somos tontos, pues no podemos opinar. No podemos opinar porque no, como no lo comprendemos. Oye, pero a mí me gusta ese tipo que inventó una máquina para predecir. Una máquina. Una máquina, la Ammoniac. Pero, y vendió unas cuantas además. Sí, sí, sí. Tú imagínate, 400 libras, si la inventó, 400 libras en 1946. Tenía que haberla vendido por millones. Pero 400 libras en 1946 tendría que ser un pastizal, me imagino yo, no sé. Podemos hacer, aunque somos tontos, podríamos calcular, sabiendo la inflación de estos años, con la calculadora normal, podríamos calcular lo que eran 400 libras. No lo vamos a hacer, pero podemos dejar la fórmula en el blog. Pero que somos tontos. Sí. Bueno, pues... De todas formas, a mí... O sea, ya llega un momento que te la pela también. Estos tíos ahí diciendo sus predicciones y todo eso, pues te la pela. Pero como ética y estética, aunque no cambiaría nada, molaría que después de los últimos años saliera alguien y dijera, hostia, la hemos cagado. Nos hemos equivocado, o no, ni siquiera la hemos cagado. Joder, que dijeran, es que yo pensaba, cuando lo dije yo es que creía, pero se ha visto que no. No, pero nada, ni eso, tío. Cierto. No dicen ni que se equivocan. Bueno, ahora seguimos un poco con esto. Como estamos amenizando el fondo aquí con el rumbero cañí este, pues vamos a poner una canción que a mí me mola, que ya suena en el programa, pero que es la historia de Juan Castilla, ¿no? Juan Castillo. Juan Castillo. ¿Qué he dicho? Castilla. Ah, perdón. Soy yo, Castilla. Es por las reminiscencias propias de la patria conquense. Pues eso, que vamos con la historia de Juan Castillo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años. Bueno, estamos aquí hablando de economía y mientras sonaba la historia de Juan Castillo, de José Luis San Pedro, que se había muerto esta semana. Estamos hablando de él. Como no le gustaban los homenajes, pues hemos traído así una cosilla así un poco de la economía humanista, de la que era así uno de los, ¿no? De los seguidores. Sí, creadores, diría yo, ¿no? Pero desde la visión así de Max Neef, que yo últimamente yo creo que está siendo así como más reconocido y eso, pero está bastante guay, para quien no lo conozca, se llama Manfred Max Neef este tío y cuenta algo así muy próximo a la teoría, así está un poco de cada cual que aporte en función de sus capacidades y que obtenga en función de sus necesidades y estas cosas. Pues él desarrolla la parte esta de las necesidades, o me lo llama desarrollo a escala humana, y es que lo de desarrollo no me termina de... me rechina bastante. Pero bueno, quitándolo de desarrollo, la parte de la escala humana está bastante guay. Pues explicar así un poco de qué va esto, que está así curioso, pues la teoría se basa un poco en que la calidad de vida depende de las posibilidades que tienen las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. ¿Cuáles son esas necesidades fundamentales y quién lo decide? Pues el tío un poco lo que dice es que todo es fruto, a la hora de decidir cómo se organizan las cosas para satisfacer las necesidades de las personas, pues es fruto de varios errores. El primero, pues que se determinan mal las necesidades, y luego que no se explica la diferencia esencial entre lo que son las propias necesidades y los satisfactores de estas necesidades. Por ejemplo, él dice que la comida pues no es una necesidad, es un satisfactor de una de otra necesidad, que es pues tienes que estar vivo, ¿no? Entonces la comida no es una necesidad, es un satisfactor. Bueno, él dice que las personas pues tienen necesidades múltiples y diversas, y que las necesidades humanas pueden dividirse en función de un montón de criterios, pero él coge pues una categoría como más existencial, entonces que tendría como cuatro grupos de necesidades, que son las de ser, tener, hacer y estar, y luego unas necesidades axiológicas que completan las otras, y que son las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. O sea, hay como 13 grupos de necesidades, ¿no? Entonces, él un poco lo que dice es que que no hay una correspondencia biunívoca entre las necesidades y los satisfactores. Por ejemplo, pues un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades, y viceversa, una necesidad pues puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Por ejemplo, ahora que estaba hace un poco comiendo el Nael ahí, o sea, el Tristán ahí, bueno, el Nael también habrá estado comiendo, pero ahora en concreto estaba ahí mamando Tristán aquí en la radio, ¿no? Pues por ejemplo, cuando una madre da el pecho a su bebé, pues a través de este acto contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad. Claro, por ejemplo, si la tira en vez de darle el pecho, pues le hubiera dado un biberón, pues estaría satisfaciendo a lo mejor otras necesidades menos, ¿no? A lo mejor sí la de subsistencia, pero depende menos la de... Depende cómo se dé el biberón, todo depende, ¿no? Claro, a lo si mejor... Si se lo das ahí con mucho cariño y una sonrisa, pues también lo mismo. Claro, pero por ejemplo, a lo mejor la de protección menos, ¿no? O no sé. Bueno, pero depende si de ya cómo depende, se dé. Claro, se puede claro. Sentir todo protegido, depende. ¿No? Mucho más protegido a lo mejor que se le está dando el biberón. O a lo mejor... No sé, satisface una necesidad emocional al sí, estar sí. Pegadita, no sé, sí. Pues claro. Más gustito, chupar una teta de carne que de silicona. Sí, claro. De color. Pero en fin, que también se puede dar una teta de forma muy fría, que es que todo aquí... Sí, depende. Sí, sí. Pues el caso es que un sistema político, económico, social, pues lo que tiene que, en teoría, hacer, ¿no? Según esta teoría, valga la redundancia, pues es que en cada sistema las necesidades se satisfacen o no a través de la generación o no generación de determinado tipo de satisfactores. Entonces lo que define un poco las culturas son los tipos de satisfactores y la elección que se genera, pues eso, hay sociedades en las que, o sea, él un poco dice que las necesidades en realidad son las mismas, pero luego que la cultura pues determina que tengas acceso a un tipo de satisfactores más fácil o más difícil, etcétera, ¿no? O sea, algo así, de manera paralela, ¿no? El ser humano necesita mantener relaciones sociales, ¿no? Y un satisfactor de las relaciones sociales pues sería las establecidas ahora mismo en internet, a través del Facebook, de tal y de cual, son satisfactores, ¿no? Que van a reemplazar otros mecanismos de establecer relaciones sociales, ¿no? Claro, que en otros países están realizando o que antiguamente realizábamos. Claro. Entonces, satisfactor a lo mejor hace de biberón y no satisface determinadas cosas, ¿no? Que se le escapan. Sí, sí. Además, el tío un poco lo que dice es que, pues eso, ¿no? Que todas las necesidades tienen que ser satisfechas, o sea, que hay que satisfacer la subsistencia, que depende un poco del individuo, pero tú puedes necesitar tanto el afecto, satisfacer o la identidad, como la libertad o como la subsistencia, ¿no? Uh-huh. Y luego es curioso también, claro, pues él define en función de eso, pues que no existe pobreza como carestía de material, sino que hay un montón de pobrezas, ¿no? Pues cualquier carestía de satisfacción de cualquier necesidad de este grupo, que para un individuo o un grupo de individuos sea fundamental, pues es pobreza, ¿no? Hay pues eso, pues pobreza de protección, pobreza de afecto, hay un montón de pobrezas, ¿no? Y luego define también patologías, ¿no? Un poco a raíz de toda esa definición de las múltiples pobrezas que hay, pues define lo que en la cultura occidental serían las patologías que hay, ¿no? Que es, son individuales y colectivas y que vienen por el proceso de acumulación constante de carestías. Entonces él habla de que, claro, hay como tanto en el individuo como en el socialmente, ¿no? Hay una fase de etapas que son shock, optimismo, pesimismo y fatalismo, y que la carestía recurrente pues se convierte en patología individual y social por la él lo llama cesantía prolongada. Bueno, esto es un poco lo que cuenta así pues esto, la economía a escala humana, esta de Manfred Max Neef y más cosas. Bueno, que la idea así básica es la idea libertaria de toda la vida, ¿no? Sí. Digo que luego lo alinea un poco, ¿no? Con términos así nuevos y analiza un poco más la cosa así de forma contemporánea y tal, pero es un poco, ¿no? Sí, él no es considerado así un pensador libertario en sí mismo, o sea, él por sí mismo, y yo creo que tampoco, pero yo creo que para mí se aproxima bastante, está bastante bien lo que propone. Y de hecho, hay por ahí cosillas de participación y de cosas así que se han construido un poco intentando llevar estas cosas a la práctica. Y de manera intuitiva supongo que también todos lo comprendemos, ¿no? Porque casi cada vez que sí, estás... Sí, eso te iba a decir yo, que sí, que es muy intuitivo eso. Claro. Digo, por ejemplo, la cosa de las pobrezas, pues hombre, ¿no? Que la menos importante hoy en día, que a veces, digo, nos hablamos, bueno, miseria es una cosa, ¿no? Y pobreza, pero dentro de las pobrezas, igual la menos importante es la material, porque en nuestro alrededor, ¿no? No es la que prima. Claro. No es la que es más acuciante ni nada, ¿no? Son otras, pobreza estética, ética, política, fundamentalmente política, ¿no? No, y que en verdad cada vez que cuando estamos así como en colectivos y estas cosas, ¿no? Un poco también de manera intuitiva, sin aplicar esta teoría ni nada, pero intentas un poco crear eso, ¿no? Crear los condicionantes para satisfacer, pues cuantas más cosas mejor, no sé. Cómo cuidar todo eso. Claro, y hilando con lo que decíamos antes, pues esto de que me estáis repitiendo de intuitivo, ¿no? O sea, de manera intuitiva, o sea, realmente son como mensajes mucho más cercanos. Y antes, precisamente hablábamos de la gran distancia que quieren mantener los políticos, economistas y tal, utilizando tales terminologías y tal. Pero eso es otra cosa que es una vieja trampa, ¿no? O sea, ahí está. Digo, estamos así como la especialización, que cada vez es más especialista, pero es la trampa que han usado toda la vida el poder, ¿no? O sea, digo, siempre con... Pero desde que se inventó... En fin, yo con esto no quiero decir, porque a veces que sí... que sí que ciertas disciplinas requieren un lenguaje específico, es verdad, o sea, que no es que todo se pueda decir de manera simple, ¿no? Hay cosas que se dicen de manera compleja porque requieren esta forma compleja de decirla, ¿no? Pero por otra parte, por supuesto, que siempre es la trampa esta del, ¿no?, del especialista, de poner las cosas difíciles para que ellos puedan ganarse el pan en primer lugar. Claro, y para que, ¿no?, y para que estemos todos los demás. Desde luego, por ejemplo, este tío, pues yo qué sé, luego colgamos ahí el link, ¿no?, con algún textillo sencillo, pero un poco una virtud para mí es proponer algo de esta manera, así como sencillo, ¿no?, y que te hace ver que en realidad, pues lo que decíamos antes, ¿no?, que toda esta cortina de humo que han construido para hacer inaccesibles las cosas en torno a, yo qué sé, a las magnitudes macroeconómicas, a la inversión, a los mercados financieros, a no sé qué, la prima de riesgo, pues son papanatas, ¿no? Mm. O sea, este tío lo explica de forma mucho más simple. Mm. Y ves que en realidad no hace falta recurrir a todo eso, que las cosas son más sencillas. Sí, en muchas ocasiones sí. Bueno, vamos con una cancioncilla. Bien. Y ahora hablamos de Robert Johnson, ¿no? Mm. Venga, pues vamos a recuperar a Lagartija, ni que hace mucho que no lo ponemos. Hablando de todo un poco. Venga. Darío, ¿por qué te ríes? Dale, dale. No, porque esa extraña inercia. La anfetamina. Ante Ruipe, vamos a hablar de Robert Johnson, Nada, esto viene al hilo también de otra película. Como veis, estoy muy ocupado. Sí, sí. Bueno, esta. Yo, digo, ya la vi hace mil años. Yo no la he visto. ¿No has visto Brother? Bueno, de la película es Brother, de los hermanos Coen. Una que si podéis verla es muy, muy buena película, muy entretenida. Y es una especie de adaptación de la Odisea de Homero, ¿no? Y ahí sale un poco, o hace un guiño como a la historia de Robert Johnson, que lo que pasaba con este hombre es que había una especie de mito así de que decía que había vendido su alma al diablo por ser el mejor compositor de blues de su época. Y ahí sale los protagonistas de esta historia de viaje, ¿no? Pues lo encuentran en un cruce de camino y se lo llevan con él, y el diablo, bueno, está muy muy bonito así, muy simpático. El diablo lo persigue y él consigue escaparlo. Bueno, el diablo es el jefe de la prisión que los persigue. Bueno, vamos a contar un poquillo así la historia de este tipo así singular también. La historia verdadera, ¿no? Sí, o la leyenda, ¿no? La leyenda de este tipo que es un poco, se contrapone a la de Sixto Rodríguez, que habíamos hablado antes, ¿no? Era un tipo así muy auténtico, que había vivido una vida muy muy normal, ¿no? Huyendo del éxito, aunque fuera solo en Sudáfrica, pero bueno. Y este vendió su alma al diablo, ¿no? Por el éxito, ¿no? Y lo que pasaba con este hombre es que tenía fama de ser un músico mediocre, ¿no? Que nunca había... que tocaba la guitarra y todo eso había aprendido de pequeño, pero que nunca, que no despuntaba, ¿no? Pero parece... Como yo. Seguro que lo pasaría muy bien, pero... Y... Tú despuntas, Rupert. ¿Y para qué quieres despuntar? Que es verdad que yo siempre he querido saber tocar la guitarra, me apuntaron de pequeño, nunca no se contaba eso. Me apuntaron de pequeño y al mes o por ahí me borraron porque... Mi madre no podía soportar. Ensayando. Oírme. Es que no, pero eso es que eras poca. Pero es que lo cuenta toda la familia, todo mi abuela y todo. Mira, mi abuela, ya ves tú, lo que más quería en su vida. Era yo. Y hasta mi abuela. Pues es que tú podías haber hecho lo mismo. Decía que era patético yo. Cantaba el carbonero. Haber llamado al demonio tres veces, como a Beetlejuice. Y haberlo vendido tu alma. Pero dejándonos total, de. ¿Para qué te sirve? Esa es la frase de la película. Por ligarlo con la economía, incluso siendo un poco avispadillos, podemos vender nuestra alma cientos y cientos de veces. Claro. A mejor postor, una burbuja de alma. O podemos vender acciones. Claro. Podemos venderla por trocitos, también, ¿no? Siempre tiene un cachito ahí, o como preferente, o como. Total, que Robert Johnson la vendió una vez nada más, ¿no? Sí, la vendí una vez nada más. Pero le cundió, ¿no? Bueno, vamos a ver, esperadme que cuente algo aquí, ¿eh? Sí, sí. Es que ni me lo sé. Hemos interrumpido, nos hemos adelantado. No sé, yo me la he pasado así, me la han pasado de ahí de producción. Pues nada, eso no era un tipo así, era más bien mediocre, ¿no? Musicalmente. Tuvo una historia triste, ¿no? Así se murió su compañera cuando estaba dando a luz, y parece ser que, bueno, lo pasó bastante mal, lógico. Se refugió un poco en el blues y siguió, ¿no? Estuvo un poco aprendiendo, ¿no? Y siguiendo a los grandes maestros de aquella época. Pero dicen que nunca, bueno, que aprendió, tocaba mejor, pero que nunca llegó a tocar así muy bien. Hasta que volvió a su pueblo y de pronto era como un virtuoso, ¿no? Por el camino a su pueblo. Allí en su pueblo. Los de su pueblo de pronto vieron que era un virtuoso, ¿no? Y entonces pues pensaron que esto no podía ser, como coño este tío. Que era un penco, de pronto un virtuoso, ha hecho un pacto con el diablo. Dicen que. La leyenda dice que vendió su alma en el cruce de dos autopistas actuales. Se envían dos caminillos de tierra en su época y ahora son dos autopistas. Dice que esperó hasta la medianoche allí con su guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió y solo tenía que deslizar las manos por el mástil para interpretar los mejores blues de la historia. Bueno, el tipo ya tocó por todo el sur de Estados Unidos. Ya nunca se quedaba en el mismo lugar, parecía como que huía constantemente, ¿no? Como si el diablo fuera detrás ya a cobrárselo. dice que el público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música y su guitarra, que sonaba como si fueran dos. De ahí la guitarra doble de Camela esa, ¿no? Puede ser. Dice que su voz podía cambiar de forma, sus ojos fijos miraban como poseídos y era incapaz de quedarse solo en un lugar. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay algunas canciones que dicen que hablan sobre, ¿no?, eso, que es como la que vamos a escuchar, que se llama Me and the Devil Blues, que me, bueno, que es una traducción que es temprano en la mañana, cuando golpea mi puerta, digo hola Satán y creo que es mi tiempo para partir, ¿no? Parece como que se lo hubiera dedicado a él, ¿no? Y una anécdota que había es que decía que hacía las grabaciones con su guitarra medio destruida, o sea, que tocaba sin cuerda y no, eso es cuerda. De la que no se separaba jamás y lo hacía de cara a la pared, además. Para que no le vieran los ojos, ¿no? Así. Los ojos, bueno, rojos. Que se los miran para atrás, sí. Los ojos de Satán. Y parece ser que al final, porque el tipo era también muy mujeriego y iba ligándose, pues intentaba ligarse, pues, a todas las churras. Y entonces una vez se, en un bar que tocaba, intentó ligarse a la mujer del dueño del bar y le dieron, y el dueño del bar le envenenó con estricnina una botella de whisky y se la dio. Y ahí fue cuando el demonio cobró su último trance, ¿no? Se le pusieron otra vez los ojos ahí y ya. Y esta es la historieta de Robert Johnson, que muy buena, muy guay. Son grabaciones muy antiguas. Sí, bueno, es autor de uno de mis preferidos, que se llama All My Love in Vain, ¿no? Que luego lo... ¿Cómo se llama? All My Love in Vain, claro. Todo mi amor en vano, que luego lo... Bueno, lo han versionado, ¿no? Claro, lo versionaron los Rolling Stones. Pero el autor original... Yo no sabía que era... Sí, sí, ha influenciado mucho, oh, mucho Station, en el rock and roll y... Pues muy buena la historia de Robert Johnson. Ahí queda para quien quiera indagar. Una historietilla ahí, ¿no? A ver si entretiene a alguien. Sí, seguro que sí. Algunillo. Algunillo por ahí. Pues nada, que... Pues que... Ponte sí, ponte ahí la historia, su cancioncilla, el diablo llamando a su puerta. Como nos llamará a todos algún día. ¿Ha llegado mi hora? Sí, lo van a encontrar con la tacha, ¿sí? Bueno, pues en lo que el diablo viene a llamarnos, nosotros nos vamos, ¿no? Con el Me and the Devil Blues de Robert Johnson. Pedimos perdón otra vez por esta hora. Y hasta la próxima. Chao. Adiós. Down in the ground.